Vamos a hablar con Jorge Di Cosmo, que es uno de los socios integrantes de la concesión. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio, hola. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, me imagino, Jorge, previo a las fiestas y con una temperatura ideal. Sí, por suerte estas fiestas y estos días principalmente se manifiesta con una temperatura la cual hace que el balneario tenga gente, vayan concurrentes y esté todo más lindo que de costumbre, porque es muy lindo ver gente disfrutando de la tarde, del agua, del sol, de la sombra misma también, ¿no? De disfrutar el paisaje que tiene un entorno muy lindo por el lugar donde está ubicado el balneario. Claro, cuando uno habla de protocolos, los protocolos fundamentalmente tienen que ver, me imagino, con lo que es los sanitarios, con ese sector fundamentalmente, ¿no? Sí, el protocolo que nosotros tenemos, que nos bajaron de provincia, es que vos te ingresás con barbijo, te tomamos la temperatura y después dentro, obviamente, si vas a tomar sol te lo sacás. En lugares comunes tenés que andar con barbijo, cuando vas al baño con el distanciamiento social vas con barbijo, no se permite en vestuario, cuando te vas al kiosco vas con barbijo, o sea, en los lugares comunes tenés que tener el distanciamiento que usás habitualmente para cualquier movimiento del día, y después cuando tomas sol o vas al agua, obviamente sin barbijo. Claro, porque el agua tiene cloro, o sea que desde ese punto de vista uno está tranquilo, es como cualquier otro lugar donde hay agua, ¿no? Exactamente. Nosotros cloramos todos los días las piletas, lo cual hace que el nivel de cloro sea apto para ese momento de las piletas, y lo cual hace que el virus no se contagie. Uh-huh. Después, en cuanto a instalaciones y eso, están como siempre muy muy bien, porque el lugar es amplio, tiene lugares de reparo para o sea, no estar a ver que hay mucha gente que evidentemente quiere estar permanentemente al sol, pero hay algunos que quieren algún lugar donde, o sea, para poder resguardarse del clima, y también lo tienen, o sea, hay lugares lindos dentro del complejo. Sí, del complejo tiene la parte del solarium que está resguardada por sombrillas que están a más de 4 metros cada una de distancia, o sea, vos, que ahí también tendrías protección, y después tenés toda la parte de sol plena sin sombrilla, donde la gente también ya naturalmente se está ubicando a distancia, y después obviamente la parte de sombra de los árboles naturales que da el lugar. El lugar es muy grande y te da una capacidad hoy por hoy de 2.000 personas con un distanciamiento de 3 o 4 metros por persona. Bien. Entonces, o sea, no habría problema de ningún tipo. O sea, cuando viene la familia, obviamente no le pedís distanciamiento porque vienen de un lugar todos juntos. Entonces, uh-huh. Eso, igualmente te cuento que la gente está muy consciente de eso y toma distancia. Mira vos. Para hablar, para manifestarse, para hacer cualquier movimiento, están a distancia. ¿Temieron en algún momento porque la temporada no se iba a llevar a cabo producto de los casos y más allá de lo que pasaba a nivel nación? ¿Tandil en algún momento también tuvo un pico alto de contagios? Sí, nosotros no sabíamos realmente qué iba a pasar hasta último momento, por toda esta situación mundial que todos sabemos. Entonces no estábamos seguros de lo que íbamos a hacer. Era un día a día. Es un día a día como a todos, ¿eh? Sí, como sí. Todos. Yo no estoy diciendo que mi negocio fue perjudicado. Todos estábamos en la misma, claro, en el mismo momento, y no sabíamos realmente. Nos fueron como habilitando a último momento, porque obviamente nadie sabe nada y no se puede culpar a nadie que no habían largado la orden antes. Sí. Entonces, bueno, lo pusimos en marcha como nos dijeron, por supuesto. Y eso hace mucho más meritorio el trabajo de ustedes, porque como decías vos, en poco tiempo tuvieron que acondicionar todo el balneario, me imagino el tema de la pinta de las piletas, bueno, llenarlo, cortar el pasto, pintar, ordenar, y eso también hace más meritorio el trabajo que han hecho, ¿no? Y que ahora esperan la retribución por parte de la gente que vaya con tranquilidad al balneario, porque están todos los protocolos garantizados, ¿no? Sí, eso lo que vos decís es muy cierto. Viste, nosotros teníamos por pliego de concesión una obra para realizar de los baños públicos, que también las obras estaban detenidas, y cuando nos habilitaron para hacer, bueno, la empezamos a hacer también. Entonces ahora estamos en la culminación ya de pintura y de vidrios de los baños nuevos públicos, que en breve se van a abrir para toda la comunidad de Tandil y para todos los turistas que vengan desde ya. Así que eso es lo que vos decís también, el tema de la preparación de las piletas, del parque, de todo, fue medio apurado, pero llegamos y siempre decimos lo mismo, viste, que aquel que no se encuentre con la totalidad del negocio del balneario como le gusta es por esta situación, que todos lo entienden, por supuesto, sí, que hay una cuestión que uno no es que no tenía voluntad o no lo quería hacer, sino que estaba atado un poquito de pies y manos esperando las decisiones para poner todo en marcha. Jorge, entonces, están en funcionamiento pleno, la gente o sea, ya empezó a ir, por lo menos los días de más temperatura, me imagino, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos abiertos del 4 de diciembre y hasta el 28 de febrero, uh-huh. No cerramos, abrimos todos los días, 24, 25, 31, primero, todos completo. Los días. Es completo, sí. Yo lo digo ahora porque hay gente que pregunta si para la fiesta estamos abiertos. Hay igual cartelería por todos lados, claro, anunciando que va a estar abierto. Y lo que vos decís es cierto. Si bien la gente tiene un poquito de temor a manifestarse en esos lugares de mucha concurrencia, de a poco y con días de tanto calor la gente va. Obviamente la gente se brinda al lugar como siempre. O sea, tener esa tranquilidad, ¿no? Que dentro del agua, o sea, lo han dicho especialistas de todos lados, no solamente acá de Tandil, ¿no? Es uno de los lugares donde hay menos riesgos de contagio, por eso la importancia. Y después afuera está, no solamente en los protocolos que ustedes puedan implementar, sino también en uno mismo, en poder cuidarse uno mismo, estar con el tapabocas colocado, y si va a un baño, evidentemente cuidarse, esperar el turno, todo lo que sea necesario para cuidarse fundamentalmente en el marco de la pandemia. Claro, lo que vos decís es correctísimo y así es como lo hacemos en el balneario a diario, ¿viste? Nosotros no dejamos entrar sin barbijo, le tomamos la temperatura y, como te vuelvo a decir, que te dije anteriormente, la gente se manifiesta con mucho respeto y con mucho cuidado. Es como que estamos todos concientizados en cómo nos tenemos que manejar. Entonces, eso hace más fácil todo, porque, como vos decís, el distanciamiento en el baño, el distanciamiento cuando van al kiosco, hay distanciamiento. Vos ves que la gente se cuida y mantiene esa distancia. Nadie se apura, nadie dice, dale, apurate, o se juntan para sacar una entrada, o para ir al baño, o para ir al kiosco, ¿entendés? Toman esos recaudos. Y después se manejan libremente por cada una de las piletas. Imagínate que son 6 piletas de agua dulce, así que tienen lugar para todos, y bueno, la pasan una linda tarde. Seguro. Jorge, hablaste de entrada, ya que hablaste de entrada, preguntarte, varias opciones, me imagino, ¿no? El día a día, pero también un abono para toda la temporada. Sí, nosotros tenemos el día a día a un precio de 150 pesos para los menores hasta 18 años, de 5 a 18 son menores, y 250 para los mayores. Uh-huh. Si eso te parece un poco elevado, porque por ahí para el día a día lo es, hay abonos de 5.000 pesos toda la temporada, donde te queda el día muy bajito, muy bajito. Mira. Entonces también damos esa opción, ¿entendés? De la temporada. Y después, como yo soy el que está en la boletería, hago concesiones si viene una familia numerosa, si hay chiquitos que no tienen, damos entradas gratuitas. Sí, por supuesto, damos entrada gratuita a todo lo que sean casas de contención, de chicos carenciados, sí, por supuesto. De eso siempre, durante los años que estuvimos en la concesión, lo manejamos de la misma manera. Entonces, nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros hacemos que la gente ingrese, ¿entendés? Tenés un poquito de plata, te falta, no importa, ingresas igual. No es que vamos a votar está si bueno. No tenés la cantidad de dinero suficiente. Dijiste 5 a 18 pibes, después adultos. ¿El adulto mayor tiene alguna ventaja con respecto al adulto común o no? No, sos mayor, exactamente. Incluso hacemos descuentos para contingentes, un 20% de la totalidad de los integrantes. Por eso te repito, tenemos una gama bastante amplia de posibilidades para que la gente ingrese y pase un lindo día, por supuesto. Seguro, bueno, así que ahora, ¿cómo estás ahí? ¿Estás en el lugar? Está llegando gente, sí, está llegando gente de a poquito, ¿viste? Generalmente la gente viene después de almorzar, salvo sábado y domingo, que ya la familia viene desde temprano para instalarse y reservar su sombra, como quien dice. Seguro. Por la mañana habitualmente es la colonia de vacaciones lo que más funciona temprano, ¿no? En enero empieza la colonia, claro, municipal, recién. Creo que se larga el 4 de enero. Pero la colonia ingresa a las 11 de la mañana y se retira a la 1. Bien. O sea que igualmente, como el lugar es tan grande, no hay problema, exactamente. Jorge, nada, como siempre, brindan un servicio bárbaro, cada temporada uno lo puede disfrutar, no solamente ingresando a las instalaciones y bañándose allí, sino en el comentario de la gente, no solo los tandilenses y los de afuera. Así que desearles lo mejor en el marco de una pandemia, un año difícil, pero esperemos que puedan tener una muy buena temporada de aquí hasta fines de febrero. Bueno, te agradezco mucho y recordarles también que junto con el balneario está abierto el restaurante, que es el parador, claro, el clásico, sí, parador, sí, siempre del lugar, que funciona todos los días en doble turno, de mediodía y noche, y vos podés acceder tanto desde afuera, claro, como el mismo turista que está dentro del balneario. O sea, claro, porque vos estás disfrutando de las piletas, te dio ganas de comer y te vas hasta el comedor, así les que recomiendo toda la comida es rica de ahí, pero el revuelto de gramajo, mira, como en el restaurante del Balneario del Sol, no hay. Espectacular. Sí, hay cosas muy ricas. Sí, por supuesto. Bueno, Jorge, muchas gracias y bueno, nada, suerte. Cuando necesites, estaremos nuevamente contigo comunicándonos para alguna novedad del Balneario del Sol. Listo, les agradezco mucho, chicos, la deferencia que tuvieron para hacer la nota y bueno, cuando quieran y acérquense al balneario que ahí los vamos a recibir con mucha alegría. Como siempre, gracias. Exactamente, nuevo. No, gracias a ustedes.